pero no en una foto que me hicieron viéndose el paisaje, pero claro, yo afearía el paisaje. Lo cierto es que así se ve Jerusalén en una tarde o una mediodía soleado, y es un momento con el cual pienso así porque cuando Jesús se acercó a Jerusalén, en este texto que vamos a hablar hoy, Jesús encontró no este panorama porque no estaba la mezquita, pero estaba el templo de Israel, el templo que ocupaba prácticamente toda la parte delantera que estamos viendo, y él entró por esa puerta que veis allí enfrente, que está ahora tapiada, ¿no? Pero cuando él se acercaba a Jerusalén, tuvo uno de los momentos más emotivos, quizá, de su vida. El Nuevo Testamento no nos habla mucho de cuando Jesús lloraba, pero sí hay dos momentos en los cuales lo dice. Uno de ellos fue cuando se encontró con el tema de la muerte de Lázaro, fue anterior a esto, de ahí seguramente venía. Y otra vez fue en este momento, cuando él bajaba por el camino del Monte de los Olivos. Ahora es un camino estrecho, pasan coches, pasan peatones, es un poco complicado andar por ahí. Pero efectivamente Jesús bajaba y dice la Biblia que él lloró. Es la segunda vez que dice que lloró. Seguramente que él lloró más veces, pero cuando el autor del Evangelio lo pone, lo describe, es porque era interesante saber que él lloró. Él lo enfatiza. Es un poco la idea, ¿no? De que fueron momentos para él tristes, porque efectivamente se encontró con Jerusalén. Jerusalén, la idea que tenemos es nada menos que la ciudad de Dios. Es la ciudad que fue elegida por el Señor para tener allí su presencia con el pueblo de Israel en el templo que allí fue construido por Salomón, aunque ya estaba presente cuando David lo trajo, ¿no? Y es curioso que ese lugar de esperanza, de alegría, de gozo, que significaba Jerusalén y que podéis ver en los Salmos tantas alabanzas hablando de ello, que Jesús se entristeciera. Vamos a ir a Lucas 19:41-46. Es triste cómo la experiencia de Jesús se repite una y otra vez en la Iglesia. Yo he dicho, bueno, Jesús, ¿qué pasaría si viniese en su borrico? Bueno, aquí no entraría. Pero imaginaos que Jesús viene aquí, ¿qué es lo que él sentiría al ver nuestra Iglesia? ¿Qué pasó cuando él llegó y se encontró con el pueblo elegido, con el pueblo de Israel? Cuando estaba toda la esperanza, todo lo que se esperaba que iba a ocurrir, era un pueblo que estaba esperando la venida de un Mesías que iba a acabar con la dictadura, con el poder de Satanás, con el poder del enemigo. Y Jesús se presenta allí y nos dice la palabra, nos deja bien claro que él lloró. Y es porque una de las cosas que ocurrió es que no lo habían escuchado. Él llega a decir que no habían reconocido la visitación que habían tenido de parte del Mesías. Los judíos siguen esperando que venga el Mesías. O sea, que viven en esa misma oscuridad. No han reconocido la visitación. Y nos dice la palabra que el día que reconozcan esto, el pueblo de Israel será renovado y volverá a vivir las promesas que le fueron dadas. Dice la palabra en el texto que estamos diciendo, que lo tenéis ahí, en Lucas 19:41-46. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieras, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Nos dice que Jesús lloró, y lo hace de una manera muy enfática. Si pudiésemos leerlo en el original griego, nos daríamos cuenta de cómo el autor, en este caso Lucas, quiere subrayar el hecho de que Jesús lloró. Claro, los que estuvimos en Israel y Jerusalén después, pues íbamos demasiado contentos para analizar todas estas cosas. Pero, efectivamente, ahí no solamente vimos la ciudad de Dios, sino también una ciudad que no había reconocido la venida de Jesús. No había reconocido al Mesías. Y, por tanto, era una ciudad que se encontraba al borde de un gran juicio, que es el que Jesús está viendo. En el año 70, unos 40 años después de este evento, Jesús ya lo había profetizado que iba a ocurrir, 40 años después llegaron los romanos y destruyeron la ciudad, mataron prácticamente a todo el mundo y se llevaron a los que quedaron vivos, los deportaron y los mandaron fuera, que por eso los judíos se fueron por todos los lugares del mundo. Los judíos en Israel prácticamente no vivían, hasta que en el año 46, después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos vinieron para la tierra de Israel o fueron a la tierra de Israel. Pero mientras tanto Israel había estado vacío porque habían desobedecido la promesa, porque no habían reconocido la venida de su Mesías y por tanto fueron juzgados. Jesús todo eso lo recuerda. Es interesante darse cuenta de que cuando Jesús llora lo hace en los momentos más entrañables de su vida. Ante la amistad de Lázaro se encuentra con su muerte. Yo no creo que Jesús pensara que con la muerte se había acabado todo y se encontrara con el drama que significa para nosotros, porque nosotros perdemos a alguien querido. Jesús sabía perfectamente sobre la resurrección, Jesús sabía perfectamente que disponía del Padre, pero claro, la tristeza de ver a una persona amada muerta por culpa del pecado fue algo que efectivamente le llevó a llorar. Y cuando se encuentra delante de Israel, pues le ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué estaba viendo él? Lo que le esperaba a Israel. Israel iba a ser, Jerusalén iba a ser destruida. Jesús lloró de una manera tremenda. Tanto es así que el texto un poco insinúa que todo lo que es el corazón de Jesús, todo lo que es el cuerpo de Jesús, se sintió angustiado por la tremenda tristeza que significaba lo que estaba mirando. Recordad que Jerusalén era el centro de las promesas de Jehová, el centro de las promesas de Dios. Todo lo que había en Jerusalén era esperanza. Todo lo que reflejaba en Jerusalén era precisamente la promesa de Jehová, la promesa de Dios para su pueblo. Pero lo que estaba viendo era lo que iba a ocurrir. Primero, la destrucción física. Fue terrible lo que pasó en Jerusalén porque tuvieron un sitio horrible. Mucha gente murió simplemente de hambre porque no podían salir de la ciudad porque los romanos la tenían sitiada. Los pocos que lograron escapar se fueron a Masada, los que estuvisteis en Israel os acordaréis, en esa gigantesca peña donde tenían una fortificación y ahí resistieron lo que pudieron, pero ¿quién podía con la maquinaria romana? Era imposible. La tecnología romana era lo suficientemente capaz como para subir una montaña si era necesario y ahí destruir todo lo que había quedado. Ahí en Masada, fijaros hasta dónde llegó la desesperación, cuando llegaron los romanos todo el mundo se había suicidado, se habían quitado la vida. Le había tocado a uno, que fue el que mató a los que faltaban, y luego él se tuvo que suicidar, los demás fueron muertos. Al que le tocó fue aquel que se suicidó, porque según la teología judía, efectivamente el que se suicidaba no podría participar del reino de Dios. Se sacrificó por los demás. Luego también la pérdida de la tierra significaba mucho más. La pérdida de Israel, fijaos que es un trozo de tierra, pues que está bien, pero vamos, hay sitios más bonitos que Israel. No sé si habéis estado alguna vez en Israel, pero seguro que tiene poco que ver con, no sé, con las montañas rocosas o con el sur de Alemania, con el Tirol, para aquellos que les gusta la montaña. O si quiere un mar embravecido, un mar, para ¿quién puede comparar el Caribe, por ejemplo, ¿no? Las salidas del sol. Compararla con Israel, que es una tierra más o menos seca y que los israelitas han hecho milagros ahí, claro, pero en realidad no es una tierra tan maravillosa. Pero para ellos la tierra significaba mucho más que simplemente un lugar hermoso, bonito, productivo. Era el lugar que Dios les había dado, era el pacto, era la firma en la cual Dios reconocía a Israel como el pueblo escogido. Era algo muy importante para Israel, no perder la tierra. Pues también iban a perder la tierra. El rechazo de sus privilegios espirituales ya no iban a ser los prioritarios, porque ahora el ministerio de la palabra, el ministerio de la salvación se iba a extender por toda la tierra. Los judíos iban a ser solamente aquellos que lo empezaron, pero ya no eran el pueblo escogido, el pueblo elegido de Dios. El que rompe entonces entra el nuevo Israel, que el nuevo Israel, según Efesios, somos nosotros, somos la iglesia. Y Israel había perdido sus privilegios por causa de haber despreciado la llegada de su Mesías. Todo esto había sido advertido por los profetas. No había nada que no se supiera. Los profetas lo habían dicho. ¿Y qué hicieron con los profetas? Dice el mismo Jesús. Los mataron. No estaban dispuestos a escuchar lo que se les había dicho. Y esto es interesante porque Dios nunca deja de advertir. Nunca deja de advertir. Nunca se le podrá decir al Señor, tú no me lo dijiste. De hecho, el que estéis aquí significa que nadie podrá decir, yo no me enteré. Tienes una responsabilidad con tu propia vida, igual que la tenemos todos los demás. Estas fueron las causas principales, el rechazo, sobre todo porque la visitación es lo que más rechazaron, la venida de su Mesías es lo que propició el juicio del año 70. ¿Se puede estar tan cegado que no escuchas ni a los profetas, ni las advertencias, ni las enseñanzas? Sí. Pero es que los judíos habían sido un pueblo privilegiado. Si conocéis el Antiguo Testamento, os dais cuenta de cómo Israel había recibido las promesas de Dios, profecías que solamente se podían cumplir porque Dios lo sabía. No podían ser casualidades. Todo lo que se dice en la Biblia se fue transformando en realidad en la experiencia del pueblo de Israel. Ellos sabían perfectamente que Dios había hablado. Y por tanto, ellos sabían perfectamente las advertencias de Dios, pero sin embargo no estuvieron dispuestos a aceptar la visitación del Mesías, la visitación del mismo Dios que iba a venir a traerles a ellos la esperanza y la salvación. Tantas señales y no escucharon, porque el pueblo sabía que Dios nunca hace nada sin avisar, sin decir a los profetas, a sus profetas, lo que va a ocurrir. Si leemos Amós 3:7-8, dice, y esto es muy interesante, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? O sea, si Dios ha hablado, no se puede negar ese hecho. Este mundo no podrá apelar a la ignorancia. Tú, yo, no podremos apelar a la ignorancia. Tú te has enterado. Entonces tienes la responsabilidad de responder. El pueblo de Israel había sido advertido por activa, por pasiva, por todos los medios posibles. Y sin embargo, rechazan al Mesías. Por lo cuanto no podían decir, es que yo no sabía. No, has sido advertido, se te ha dicho. Por tanto, el juicio te va a venir por culpa de tu propia decisión. Y es que para escuchar se necesitan varias cosas. Y es que cuando no escuchamos es porque hay varias cosas. ¿Por qué no escuchamos? Por culpa del pecado. En especial el orgullo. ¿Cuántas veces he oído, cuando he hablado a alguien del Evangelio, me vas a enseñar a mí lo que es la vida? Si yo sé ya todo. Incluso me he encontrado con gente que me dice, bueno, yo ya he leído la Biblia. Y cuando hablas con ellos no tienen ni idea de lo que está diciendo. Pero es porque el orgullo humano te hace pensar que eres más listo que el resto. Y lo que Dios exige en el caso de nosotros, de los seres humanos, es la humildad para entender que se ha comunicado y que debemos escucharle. Porque si hay algo temible en el individuo, lo ha dicho antes en la alabanza Carlos, es el corazón del hombre. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Ya no solamente es que lo diga la palabra de Dios, sino que es una realidad. Los seres humanos se creen que lo saben todo. Y en nuestra propia vida justificamos todas nuestras acciones y todo lo que hacemos. Pensamos que lo que pensamos nosotros es lo correcto. Y sin embargo Dios exigía una fidelidad a aquello que Él había dicho, a lo que Él se había revelado. Y muchas cosas de las que hay reveladas, ayer lo veíamos cuando estábamos en la charla que tuvimos acerca de Lutero, que salieron otros temas que no tienen nada que ver con Lutero, pero que efectivamente vemos que hay cosas que no podemos conocer acerca de Dios, porque Él ha revelado lo que ha querido, porque lo dice su propia palabra. Y curiosamente nosotros pretendemos juzgar lo que Dios dice, como creyendo que estamos por encima de Dios. Y es que a Dios no se le puede comprender. No sé si logramos entender esto. Por mucho que te empeñes, nunca vas a poder explicar a Dios. Y lo único que sabemos es lo que Él ha decidido enseñarnos. No hay más. No podemos hacer nada más. Y cuando vemos al hombre intentando explicar cosas acerca de Dios, acerca de la realidad, acerca de la vida, no es más que ver palos de ciego que no nos conducen a ninguna parte. Bueno, sí, nos conducen a un mundo cada vez más infeliz. Porque la realidad es que cuando miramos a nuestro entorno, lo que vemos es un mundo cada vez más infeliz, no mejor. No han conseguido nada pasando de lo que Dios dice. Al contrario. ¿Y cuántas veces eso es la experiencia de las personas que un día oyeron hablar de Dios, se apartaron y se han llegado a hundirse antes de reconocer que necesitaban de nuevo volver al Señor? No hay nada más difícil para un hombre que el orgullo. Y si hay algún problema a la hora de predicar el Evangelio, es el hecho de que alguien reconozca que es pecador. Y eso es lo más difícil en la actual, sobre todo en Occidente. Donde tú decirle a alguien es pecador, yo no soy tan malo. Siguen pensando que son mejores. Y es porque piensan que su corazón es el que tiene el derecho a juzgar. Y es precisamente el corazón el que dice que es del que no debemos fiarnos. ¿Cuál es la única manera de evitar ser engañados por nuestro corazón? No escuchar a nuestro corazón. Estoy yendo en contra de todo lo que enseña Hollywood, ¿no? Pero la idea es no creer a nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso, llega a decir la palabra, que es más engañoso que cualquier otra cosa. Hay que tener mucho cuidado con el corazón, con las intuiciones, con los sentimientos, con aquello que nosotros ponemos para juzgar todo lo que nos rodea. ¿Cómo nos traicionan los sentimientos? ¿Cuántas parejas enamoradas se casaron y fracasaron? Porque se basaban en los sentimientos. Y ahí fallaron las cosas. Tenías que haberte basado no solamente en los sentimientos, sino que Dios te guiase a ver si esa persona era adecuada, a la cual tendrías tú que tomar en el matrimonio, ¿no? Lo otro también es nuestra falta de conocimiento de la palabra. Esto es una insistencia continuada. La Iglesia ha luchado porque la palabra de Dios se mantenga pura. Es interesante cómo ver que todas las herejías, malas enseñanzas, falsedades, corrientes que han ido en contra de la Biblia, son aquellos que no escuchan, que no buscan, que no investigan en la palabra de Dios. Y la falta de la palabra de Dios es la que nos hace decir tantas cosas equivocadas. Y ya no es lo malo que en una discusión digamos tonterías, sino que eso afecta a nuestra propia vida. Según como veamos la Biblia, según como veamos sus enseñanzas, así será nuestra vida. Esto es interesante, claro, son muchos años. Yo llevo muchos años ya en el Evangelio. Pero yo he visto iglesias en las que había pastores que enseñaban que Dios no había hecho milagros. Si lo dice la Biblia. No, la Biblia está equivocada. Porque ya el historiador tal, el pensador tal ha demostrado que estos son cosas posteriores. El Jesucristo de la fe, el Jesucristo real, el Jesucristo... ¿Y cómo era su iglesia? ¿Cómo era su vida? Un desastre. Pero puedo contaros muchas experiencias de pastores que me he encontrado así. Pastores. Sus congregaciones estaban todavía peor, porque no tenían referente. Porque si de la Biblia no nos podemos fiar, pues hijo, pensemos lo que nos dé la gana y disfrutemos. Comamos y bebamos, decía Pablo, que mañana moriremos. Sin embargo, seguimos en esa dinámica. Y Jesús se lo advirtió a aquellos hombres que se consideraban los conocedores de la Escritura. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, Mateo 22, 29, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pero esto no va separado. No es la Escritura y el poder de Dios, sino que ignoráis las Escrituras y, por tanto, ignoráis el poder de Dios. Estáis ignorando lo que es el mismo Dios. Por tanto, las Escrituras se convierten en el protagonista. Jesús dice que ni una jota ni una tilde desaparecerán de la palabra. Jamás. Y fijaos que la jota hebrea es una pequeña coma arriba puesta encima de la palabra. Ni siquiera podríamos considerar una letra en el castellano. Pero no puede variar. La palabra es infalible, no puede cambiarse en absoluto y todo lo que dice es verdad. Todo lo que dice es verdad. Debemos mirar con los ojos de Dios. Y la única manera de mirar con los ojos de Dios es a través de su palabra. Porque no sabemos cómo ve Dios las cosas, sino es que estudiamos su palabra. ¿Cómo miramos los ojos de Dios? ¿Cómo miramos a las personas? ¿Cómo miramos a los líderes de la iglesia? ¿Cómo miramos los bienes materiales, todo aquello que necesitamos en nuestro corazón? Ahora, ¿cómo las ve Dios? Nuestra vida, nuestra iglesia, la vida que nos rodean. Y la pregunta es, ¿cómo puedo ver con los ojos de Dios? Por la palabra. Es que es lo único que conocemos. Todo lo demás te lo habrás inventado. Por eso han surgido tantas sectas religiosas. Los adventistas, Elena White, la ciencia cristiana, ahora no me acuerdo el nombre, otra profetisa, los testigos de Jehová, el despertar y la atalaya, los mormones, el libro del mormón, todo sacándolo de la escritura, la iglesia católica, la tradición. Han dado más importancia a todo, a sus opiniones, a sus experiencias. En el caso, por ejemplo, de los mormones, Joseph Smith tuvo un encuentro con un ángel, el ángel Moroni, que le enseñó un nuevo texto, que era el libro de Mormón. Sacándose de la pureza de la Biblia. Que se sienten magníficamente. Yo he hablado con mormones que hablan de sus grandes experiencias espirituales. Los mormones tienen muchas experiencias espirituales. Los testigos de Jehová no, porque no creen en ello. Pero los mormones sí. Hablan lenguas. Han visto experiencias sensacionales. Han visto milagros. Por lo menos ellos consideran que eran milagros de Dios. Pero por lo que conocemos, por su doctrina, por su enseñanza, no parecen milagros de Dios. ¿Todo de qué forma? Apartándose de la palabra. Y si nos apartamos de la palabra de Dios, no nos queda nada. Podemos inventarnos cada uno una religión. Entonces te vas a casa, Bueno, ¿cómo quiero que sea mi religión? Bueno, pues yo quiero que mi Dios sea de esta forma. Yo quiero que los ángeles sean más activos, que yo me encuentre ángeles todos los días. Yo quiero recibir un sueldo también por parte de la gente que piensa lo mismo que pienso yo. Y te inventas tu propia religión. Y eso es desgraciadamente lo que en este mundo está ocurriendo con mucha frecuencia. Por eso tenemos que volver a la palabra de Dios. Volver a la palabra de Dios. Es la única que nos va a decir lo que podemos y lo que no podemos decir. Por eso la palabra es especial. Y en especial, Jesús. Jesús es el centro y el culmen de la revelación. No entenderíamos absolutamente nada de la Biblia si no llega a ser porque Jesús vino. No sería más que un libro complicado de entender y complicado de practicar. Pero vino Jesús. Y al venir Jesús nos explicó lo que era la palabra. Y de ahí todo lo que tenemos, el Nuevo Testamento, que podemos entender y saber lo que Dios quería decirnos o comunicarnos. Pero hay que tener mucho cuidado porque solo la palabra de Dios. Como muy bien decían los reformados, los reformadores, que decían, o en el caso de Lutero, ¿no? Sola escritura, solo la palabra de Dios, no hay más. Con eso quiero decir que se quita todo lo demás. Predicadores, libros, informaciones, opiniones, corazonadas, experiencias sensibles, experiencias insensibles. Todo eso tiene que quitarse porque encima de todo está la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios te puede llevar a experiencias maravillosas, claro que sí. Porque es la que nos habla del poder del Espíritu, es la que nos habla del amor, es la que nos habla realmente de los sentimientos. Jesús lloró. Pero nunca fuera del margen que implica la palabra de Dios. Porque así lo que hacemos es negar la visitación de Jesús. Porque ponemos por encima de Jesús nuestras opiniones. Claro, eso nos lleva a lo segundo que Jesús se encuentra cuando llega a Jerusalén. Y es que se había desfigurado su mensaje. Versículos 45 al 46. Y entrando en el templo, pero lo que se encontró Jesús, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El templo se había convertido en un negocio redondo. Daba una cantidad enorme de recursos económicos. ¿Por qué? Porque tú no podías comprar o echar cualquier cosa en la ofrenda del templo. Tenías que echar la moneda oficial. No podías echar la que querías. Y por tanto la gente, las monedas que llevaba solo podían servir ¿para qué? Para comprar los sacrificios, porque los sacrificios tenían que ser especialmente condicionados a que los animales tuvieran unas características. Y luego, imaginaos que uno tiene que llevar un carnero, pues desde el sur de Israel hacia Jerusalén. Es mejor comprarlo en el mismo templo. ¿Qué ocurría? Que la gente llegaba y tenía que cambiar el dinero. Su dinero no valía y tenía que cambiarlo por la moneda del templo. Pero a su vez tenía que comprar las palomas, tenía que comprar los pájaros, tenía que comprar las vacas, tenía que comprar los animales que iban a ser sacrificados. Era un negocio redondo, no tenía posibilidad de fallar. Cuando Jesús llega a Jerusalén, al templo, que ya os dije que entraba por esa puerta, directamente por esa puerta, se entraba ya al templo, al atrio del templo, ahí lo que se encontró fue un auténtico negocio en el cual estaba lleno de tenderetes, como un mercado, sabéis que los que habéis visitado en las zonas musulmanas o las zonas de Israel, veis esos mercadillos enormes de infinidad de tiendas en las que todo el mundo pues está comprando, vendiendo, y en muchos casos, eso lo saben muy bien los que estuvieron en Israel, estafando. Hay que saber negociar, porque si no te van a engañar y te van a vender algo 100 veces más caro que lo que realmente vale, ¿no? Eso es lo que se encontró Jesús. Y vemos cómo la tristeza se convierte en ira. Y Jesús se airaba, ¿eh? Algunos piensan, viene a Jesús como una especie de hippie, trasnochado, con una sonrisa tonta, que piensa que todo el mundo es bueno, y le vemos así paseando, ¿no? Y Jesús no era eso. Era un señor con genio. Sobre todo cuando las cosas que se hacen no son las correctas. Lo que nos cuenta el texto posteriormente es que Jesús coge un hato de cuerdas y se lía ahí a palos con todo el mundo. Abre las jaulas, echa las palomas, tira las mesas de los cambistas, se lía ahí una tremenda, ¿no? Porque Jesús lo que estaba viendo le indignaba. Porque eso ya es cuando ya se llega al límite, cuando ya no es solamente es que vayas a negar la visita del Mesías, sino que además estás transgrediendo, estás deformando las enseñanzas de Dios. Y eso ya es lo que a Jesús todavía le irrita más. Ya no es el hecho de la ignorancia de la Escritura, sino además la manipulación, la transformación, la deformación de la palabra de Dios. Ese negocio tan bueno, que daba tan buenos recursos, pues era lo que había convertido el templo en el lugar que menos podía ser cercano a Dios. Porque Jesús dice muy claro que el lugar del templo es un lugar de oración. Y es que efectivamente, con la idea de Dios se puede hacer un gran negocio. No hay más que ver lo que ha ocurrido a raíz del movimiento tan tremendo que ha habido del Evangelio en diferentes países del mundo. Pero ahí han surgido sectas importantísimas, que lo hacen simplemente por dinero. Hay una iglesia que se llama la Iglesia del Espíritu Santo, que surge en Brasil de un señor que vendía periódicos en un kiosco en la calle. Y supo vender tan bien la moto que se ha multiplicado por toda América Latina, en España y en Europa. Quizá aquí menos, pero en España sí tienen un buen templo. Están obligados a pagar, lo dije yo en una ocasión aquí, si tú quieres un milagro tienes que pagarlo. Y si quieres, ellos te traen agua bendita, te traen olivo de Israel, te traen el agua bendita, viene del Jordán. Fíjate los negocios que podrías haber hecho algunos si hubieses traído más el agua de este, ¿no? El laurel este, las hojas de olivo esto, y todo esto lo venden ellos, las espinas, todo lo venden, como también pasa en Israel, desgraciadamente. Pero vamos, que se lo traen, tú dices, ¿tú quieres un milagro? Muy bien, yo te hago el milagro, ¿cuánto vas a pagar? Es así de simple. Además lo tienen en sus manuales. Tú tienes un cáncer, 600 euros. Tienes un constipado, 5 euros de nada. ¿Quieres pasar por debajo de la túnica que ha sido frotada en el Monte de los Olivos? Pues otros 30 o 40 euros. Y es un negocio redondo. De hecho, allí los pastores no se valoran por lo que enseñan, sino por lo que consiguen para la secta. Un pastor que no logra conseguir suficiente economía, le echan de ser pastor. Porque todo se basa en el dinero. Claro, es un negocio. Pero es que con Dios se puede negociar. Mucha gente que ha abierto sus iglesias en América Latina, en África, en Asia, lo han hecho como un negocio. Hay gente que viene aquí para abrir una iglesia con la idea de hacer un negocio, porque efectivamente si yo consigo 30, 40 personas, me van a mantener. No tengo que trabajar en otro sitio que no sea supuestamente en la iglesia. En un trabajo bastante cómodo, ¿no? Se puede sacar dinero engañando a la gente con conceptos acerca de Dios. Esa es la intención de los corazones de muchos hombres que intentan cosificar, convertir una cosa a Dios, cuando realmente los que le siguen son simplemente personas que necesitan un amuleto, necesitan un apoyo para creer en algo. Porque no son personas que buscan la palabra de Dios. Porque si los que siguen a estos buscaran en la palabra de Dios, no seguirían a estos. Por eso, tened mucho cuidado cuando vayáis a YouTube. Yo sigo insistiendo. Porque no sabéis lo que estáis escuchando. Y hay que tener cuidado porque a lo mejor es uno de estos que está intentando vivir consiguiendo el dinero de lo que implicaría la obra de Dios. Son personas que no tienen enraizada su vida en la palabra de Dios. Y si las cosas van bien, Dios es maravilloso. Si las cosas van mal, Dios no existe. Ya os he contado la experiencia de un pastor amigo gitano mío, un pastor gitano. Los gitanos son una de las denominaciones más grandes de España. Y un hombre tremendamente salado, muy simpático. Los gitanos son gente que sabe muy bien hablar, en este caso, de gitanos españoles, ¿no? Y este hombre me contaba cómo en su iglesia se llenó enseguida, porque se veía que hacía milagros. Y efectivamente en su iglesia ocurrían cosas sensacionales. Y me decía, cuando hay un milagro, la iglesia se llena. A la semana siguiente tengo toda la iglesia llena. Todo el mundo quiere milagros. Ahora, resulta que oramos por alguien y se muere, y a la semana siguiente tengo la iglesia vacía. Porque son personas que no están enraizadas en la palabra de Dios. Simplemente buscan satisfacer su necesidad de Dios, pero sin pasar por la cruz. Y eso no existe en la Biblia. En la Biblia o pasas por la cruz, o si no, no puedes seguir a Jesús. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. No hay opción. Jesús no dice, bueno, el que quiera tomar la cruz, que la tome. Tú, en caso, que me sigas. No, no. Si me sigues, es tomando tu cruz. Y eso implica buenas y malas situaciones en nuestra vida. Cuando llegamos al Museo del Holocausto, los que habéis estado en Jerusalén, el Museo del Holocausto es un museo que se construyó para recordar lo que había pasado en Alemania cuando los nazis. Es terrible, o sea, no os imagináis. Hay que estar ahí para salir verdaderamente triste. Porque lo que ves allí es imposible. Es imposible de creer que un ser humano haya llegado a hacer lo que hicieron estos individuos en esa época, ¿no? Y ves allí, pues eso, la acumula de cosas que hicieron, lo que hacían con las personas que morían, los pensamientos de aquellos que escribían, etcétera, etcétera. Y un hermano que me preguntó y me dijo, ¿dónde estaba Dios cuando los judíos estaban siendo sacrificados? ¿Cómo es que Dios no hacía nada ante esta injusticia que estaba ocurriendo al pueblo de Dios? Porque no entiendes a Dios. Ese es el gran problema que tienes. No es que Dios no haya hecho lo que tenía que hacer, ha tenido una dejadez de funciones, sino que tú no conoces a Dios. Lo único que le puedo decir es, profundiza en la palabra de Dios. Porque yo no voy a ser el que defienda a Dios. Dios no necesita a nadie que le defienda. Eso es un mito ridículo. Muchas veces, todas nuestras defensas de la fe, todas nuestras ideas apologéticas acerca de lo que es la verdad o lo que no es la verdad, simplemente se encallan porque el problema del hombre no es demostrar o saber la verdad, sino que quiere ajustar su vida a lo que a él le interesa. Yo he pasado horas hablando con gente para defender mi fe y no ha servido para nada. He desmontado sus argumentos, pero eso no ha significado que esa persona se arrodillara y dijera, Señor, soy pecador y te necesito. No ha servido. Y a veces dices, bueno, ¿para qué me voy a molestar? Pues sí, pues que tienes que seguir, como dice el apóstol Pedro, tenemos que seguir presentando defensa de nuestra fe a todo aquel que demande razón, con humildad, pero a todo el que demande razón. Y yo sí estoy dispuesto, pero no he visto nada más inútil que estar hablando con una persona que no quiere saber nada de Dios. No me extraña que Jesús, cuando hablaba de sus discípulos, cuando salieron a predicar y le contaban que la gente escuchaba, que no escuchaba, él decía, lo que tenéis que hacer es que cuando en un lugar no os escuchen, coged el calzado, lo limpiáis y os vais. No perdáis el tiempo. Eso muchas veces la iglesia ha pecado de eso, de perder el tiempo. Hay que predicar el evangelio al que no lo conoce. Intentamos usar a Dios cuando pretendemos utilizarlo en nuestras oraciones buscando señales, ¿no? Señor, yo quiero que hagas esto. Y como no sé muy bien si lo vas a hacer, ¿por qué no? Fijaos lo que le pasó a Gedeón, ¿no? Quiero que sacaba un vellón de lana y lo ponía en el suelo. Y dice, el rocío por la mañana que lo moje. Que se moje todo menos el vellón, ¿no? Y efectivamente, pues, ocurría. Y la segunda vez igual, pero ahora al revés. Bueno, Señor, ya sé que me has hecho esto, pero es que es una señal difícil. Poned un vellón y que se moje solamente el vellón y el resto no se moje. Ahora quiero que esté seco y que todo el resto esté mojado. Hombre, ¿qué más quieres? A Dios no le hizo ninguna gracia que un hombre que iba a ser juez de Israel necesitase de señales. De hecho, este hombre fue rechazado posteriormente. Porque no valía. Porque no es por las señales por las que seguimos a Dios. Seguimos a Dios porque Él se ha revelado a nosotros a través de la palabra. Yo no necesito, me viene bien, claro, cómo no ver milagros, gloria a Dios, son fantásticos, pero no los necesitamos para ser creyentes. Lo que necesitamos para ser creyentes es la obediencia a la palabra de Dios. Y es lo triste, que vemos muchas personas que quieren el atajo. Y yo me acuerdo cuando celebramos campañas de avivamiento en España, que se llenaba de gente, y cuando hablabas de sanidades todo el mundo venía. Cuando predicabas el evangelio estaban todos con la boca roncando. O se te marchaban fuera a hablar. Pero lo que menos les interesaba es escuchar lo que el mensaje de la palabra decía. Por eso es tan importante que reivindiquemos continuamente la escritura, como ya se hizo y se ha hecho durante tantos siglos y que tantas víctimas ha traído a la historia, ¿no? De hombres que defendieron la Biblia por encima de cualquier otra cosa, como veíamos el viernes con el tema de Martín Lutero. Por eso podemos intentar manipularle. Señor, tú dame esto y se me va. Pero bueno, ¿tú qué te crees que es Dios? ¿Puedes hacer cambalaches con Dios? Señor, si tú me das, yo hago. ¿Pero tú qué te has creído quién es Dios? Dios, si quieres, te puede fulminar con solo pensarlo. Entonces hay que tomarse muy en serio al Señor. No se le puede intentar manipular. Encima, cuando es un Dios de amor, porque si encima fuera un Dios con el que se pudiera negociar, nos daríamos cuenta que Dios depende de lo que le demos. Y sin embargo, Dios simplemente se limita a amarnos y por eso nos da. No negocia con nosotros. También cuando creer en Él produce un beneficio económico o emocional. Soy importante, ¿no? El económico, estamos a la de moda. Si tú eres un buen cristiano, te haces rico. Bueno, me gustaría saber quién tiene esa... Claro, la verdad es que cuando ves que se hace rico el pastor es porque a las ovejas las ha dejado sin lana, ¿no? Y efectivamente, se puede ser un gran teólogo de la prosperidad sacándole el dinero a los demás. Y luego le dices a los demás que tengan fe. ¿En fe en qué? En ti. Yo he conocido a un pastor de estos. Teníamos una buena relación. Y él sí. Tenía una casa impresionante, tenía un coche impresionante. Pero la congregación estaban todos los pobres a la cuarta pregunta, eran muchos emigrantes además. Y cuando se le preguntaba a los emigrantes, le decían, es que yo no tengo la fe de mi pastor. Claro, efectivamente. Tu pastor es más listo, tiene más fe porque os está sacando todo el dinero. Prosperidad económica. Así lo que han hecho con el Evangelio es que mucha gente piense que las iglesias solamente son para sacar dinero a las personas. ¿Eh? O soy importante, la necesidad de que yo soy alguien. Yo soy uno de los elegidos. Yo tengo la voz profética. Yo soy uno de los que hace las sanidades. Yo soy uno de los... Y lo sentimos también. Somos reconocidos. Hablan bien de nosotros. Somos queridos. La nueva era. ¿Sabéis lo que es la New Age? ¿Cuántos cristianos hay New Age? O como diría en aquel momento el apóstol Pablo o Juan, dirían, ¿cuántos gnósticos hay en la iglesia? Gente que lo único que espera es tener experiencias para sacar todo lo que pueda, todo el partido posible a su creencia en Dios. Cuando Dios lo único que te dice es, te vienes desnudo y te vas a ir desnudo. Y si quieres algo, tendrá que ser lo que Dios te utilice, porque para otra cosa no vales. ¿Quién puede decirle al Señor, ah, yo soy? ¿Quién? Claro, yo sé que hay gente que sería capaz. Yo no. Eso es una cosa curiosa, porque cuando vienen cuando acaba el culto y vienen algunos hermanos, ah, qué sermón más bueno, qué sermón más bueno. Yo me voy a mi casa y digo, pero ¿qué he predicado? A mí no me ha gustado el sermón. Claro, lo que vosotros no veis lo veo yo. Los defectos del lenguaje, las cosas que digo mal, alguna cosa que exagero, alguna palabra mal dicha, todo eso lo veo yo. Vosotros os quedáis con lo que el Espíritu Santo os da, pero yo me quedo con lo que Luis ha hecho. Y lo que Luis ha hecho, la verdad es que da mucha pena. Para mí. Alguno dirá, no, es buen esfuerzo y tal. Pero hay que tener mucho cuidado con la idea de que tú puedes recibir algo por ser cristiano. No mereces absolutamente nada, ni yo tampoco. Todo lo que tenemos nos ha sido dado por la gracia de Dios. Y debemos sentirnos orgullosos, ¿en quién? En Dios. No en nosotros. Y nunca hablar tanto de nosotros. ¿Cuántos cristianos he escuchado que hablan tanto de sí mismos? Es lo que decía un pensador español que se llamaba Ortega y Gasset, que hablaba de los yoístas, ¿no? Porque siempre están hablando de yo. Yo, el Señor me ha dicho, yo tengo, recibido la autoridad. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Si no somos más que peones dentro de la gran batalla a la que el Señor nos ha metido. Siendo embajadores, pero embajadores, como decía el apóstol Pablo, en cadenas. Cuando intentamos negociar con Él, ya lo hemos visto. Cuando manipulamos la palabra o adecuamos a nuestras conveniencias. La palabra de Dios dice lo que a mí me interesa que diga. ¿Cuántas veces he escuchado esto? Es que la Biblia dice esto, pero dices este texto sin contrastarlo con el otro. Y al final la Biblia dice lo que a ti te da la gana o lo que a mí me da la gana. Claro, estamos manipulando la palabra de Dios. Lo que estaba pasando con los judíos en el tiempo de Jesús. ¿Qué era lo correcto y lo incorrecto? Lo que creían los líderes religiosos. Ellos son los que tenían el monopolio del conocimiento de la palabra. Y Jesús les muestra que estaban equivocados. Pero ellos habían añadido, cuando ya veían que la Biblia contradecía cosas de ellos, lo que hacían era añadir más cosas. Y así de esa forma ya no se enseñaba lo que decía la Biblia, sino lo que decían ellos. Había leyes tan peregrinas como, por ejemplo, si tú tienes un dinero, una cantidad de cosas, y no quieres dejárselo a tus padres porque ya están mayores y necesitan ayuda, pues tú puedes decir que eso es corbán, que es para el templo, entonces tú dispones de ello hasta que te mueras, el templo lo tomará después. Pero tus padres no reciben un duro, un euro. El duro es una moneda antigua española. No reciben un euro. Una ley tan peregrina como eso. Para evitar las responsabilidades que la vida te decía, honrarás a tu padre y a tu madre. Jesús se lo sacó a los judíos. Hay que tener mucho cuidado con la palabra de Dios. Fijaos en Gálatas 1:8. Y tomad muy buena nota de esto que dice aquí. Mas si aún nosotros, fijaos el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, el inspirado, el llamado, el que había tenido su encuentro con Jesús de camino a Damasco. O un ángel del cielo, fijaos, ¿qué hubiera pasado con Manoah cuando se le presentó el ángel y le habló de Sansón? ¿Os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado? Sea anatema. Fíjate, los mormones cuentan que un ángel se le apareció a Joseph Smith y le contó un evangelio diferente al que tenemos ahora. ¿Qué diría la Biblia que es? Los musulmanes hablan de que Mahoma recibió la visita del ángel Gabriel y que le dijo un evangelio diferente al este. ¿Qué es entonces la enseñanza del Islam? Anatema. Y si viene un señor, un predicador, y os enseña algo que la Biblia no enseña, ese predicador es anatema. Y si leéis un sitio, un libro, donde hay algo que dice que contradice lo revelado en la palabra de Dios, es anatema. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. Porque claro, enseguida nos fijamos en los sectas y tal. Pero es que caemos muchas veces en el mismo error creyendo a ciertos señores o a ciertas cosas o a ciertas ideas que no están en la palabra de Dios. Y hay que andarse muy fino con la palabra de Dios. Según la Biblia tenemos la obligación de interpretar la Biblia de manera correcta. Segunda de Timoteo 2:15 dice, esto es un texto que se lee para todos los que quieren dedicar su vida a la enseñanza y a la predicación del Evangelio. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado. Como Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque ¿qué hace? Porque traza bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad. ¿Qué es lo que tiene que hacer un siervo de Dios? Siempre, siempre la palabra de Dios. Y encima dice de trazarla bien. El texto aquí dice como aquel que está haciendo un plano, ¿no? Si tú te equivocas en un plano de ingeniería, ¿qué ocurre? Pues que el puente saldrá torcido. O que el túnel al final va a ir mal. Tienes que tener mucho cuidado, calcular el peso, calcular la distancia, calcular todos los cálculos. Los que son, hay un arquitecto por aquí, creo, o hay alguno más. Y algunos están estudiando arquitectura. Sabéis perfectamente que uno no se puede equivocar ni un milímetro. La palabra de Dios debe ser bien enseñada, bien estudiada, bien trazada, para no avergonzarse como obrero. Por tanto, la palabra de Dios no es solamente una lectura superficial. La palabra de Dios hay que profundizar en ella. Lo básico sí, claro, está clarísimo, somos salvos por medio de la fe, eso coincidimos todos los cristianos del mundo. Pero lo que hay que tener mucho cuidado es con aquellos detalles en los que tergiversamos enseñanzas de la palabra. Y lo que contrasta Pablo es evita profanas y vanas palabrerías porque conduce más y más a la impiedad. ¿Cuántas veces he tenido que aguantar que me venga una persona y me dice, yo opino qué? ¿A mí qué me importa lo que tú opinas? Vamos, si no es que sea de fútbol, en ese caso sí me importa. Cuando hablamos los cristianos, no debemos opinar. Los cristianos debemos que demostrar con la palabra. Debemos amarnos los unos a los otros porque el amor es maravilloso, porque con el amor somos todos más felices. No, no, es porque la Biblia dice, amaos los unos a los otros. Porque es un mandato de la Biblia, no porque yo lo sienta. No porque me parezca bonito, no porque me sienta emocionado, no porque me alegre por ser amado. No, no, yo debo amar porque la Biblia me dice que ame. ¿Entendemos la diferencia? Perdón. No podemos quitar ni añadir nada y no discutir de palabras ridículas. ¿Cuántas veces la iglesia se ha pasado el tiempo perdiendo el tiempo discutiendo de tonterías? ¿Sabéis lo que es una discusión bizantina? ¿Habéis oído hablar de esta frase? Esto parece una discusión bizantina. Cuando dos se ponen a hablar y no va a ninguna parte, ¿no? No sé si lo usáis, en España sí se usa. El tema es decir, es que parecemos bizantinos discutiendo. ¿Y qué pasaba con los cristianos bizantinos? Pues que se ponían a discutir cosas de la Biblia que en la Biblia no se revelan, que no tiene ningún sentido. Por ejemplo, una de las grandes discusiones que había en Bizancio era ¿cuántos ángeles cabrán en la cabeza de una aguja? ¿Realmente eso importa? Pues se pasaban horas discutiendo. ¿Cuántos ángeles cabrán en la cabeza de una aguja? Evita malas palabrerías. Y es que a veces tantas palabras entre los cristianos. Usa la palabra de Dios. Contrástala con el hermano que te está diciendo este texto, este otro, y llegar a conclusiones. Hay cosas que no estarán tan claras y discutiremos y tal, pero será sobre la palabra de Dios, no sobre mis opiniones. No sobre mis opiniones. Es curioso que el penúltimo versículo de la Biblia, en el penúltimo, perdón, el versículo 19 de Apocalipsis 22, fijaos que tú coges toda la Biblia y te vas y al final, en el último de los últimos versículos te encuentras un texto como este que aparece aquí. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, sabemos que se refiere a Apocalipsis en este principio lo que Juan pensaba, pero curiosamente está en nuestras Biblias al final. O sea que podemos hacer perfectamente una extensión a toda la Escritura. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Fijaos si era inimportante que no se puede cambiar nada de la palabra de Dios. Fijaos si es importante. que cualquiera que lo hiciese con el libro de Apocalipsis, y por ende en toda la Biblia, sería borrado del libro de la vida. Es más, no estaría escrito. Porque es la única guía segura y absoluta. Nos dice 2 Corintios 4, 2, antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. ¿Se puede adulterar la palabra de Dios? Sí. Tenemos que estudiar la palabra de Dios con mucha sinceridad, esperando que sea la palabra la que nos hable, y no nosotros decirle a la Biblia lo que tiene que decir. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es decir, de lo único que se me puede acusar, en base a la conciencia, es de manipular la palabra de Dios. Por tanto, es nuestra obligación conocer perfectamente la palabra de Dios. No hay ninguna disculpa. Si hay prioridades, una de las prioridades principales es conocer bien la Escritura. Y bien significa profundizando, estudiando, escudriñando, como dice Jesús, escudriñando la Escritura. Puede ser falsificada por intereses espurios. Espurios significa intereses que no tienen nada que ver con los intereses de la palabra. 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Curioso, porque eso quiere decir que ya en tiempo de Pablo había gente que manipulaba la palabra de Dios, falsificaba la palabra de Dios. ¿Qué más ahora, donde hay tanto movimiento religioso en todo el mundo? En todo el mundo. Y el cristianismo es uno de los grupos más importantes o más influyentes a nivel religioso. Por tanto, ¿qué no esperar, sino que hay gente que está medrando, está utilizando la palabra de Dios y no lo están haciendo, como dice Pablo, con sinceridad? El grupo que estuvo a punto de destruir el cristianismo no fueron los arrianos, no fueron los maronitas, sino que el grupo que realmente estuvieron a punto de acabar el cristianismo fueron los gnósticos. Si se hace un estudio, yo lo tuve que hacer para una conferencia, te das cuenta de la fortaleza que tenían los gnósticos. Los gnósticos era un grupo que había mezclado el cristianismo con las religiones de aquel momento. Y las religiones de aquel momento eran lo que se llaman las religiones de misterio. Yo sé que a algunos a lo mejor no suena, otros lo habríais estudiado. Pero las religiones de misterio tenían como objetivo que tú tuvieses un encuentro con el eón de Dios. Un encuentro personal con el eón de Dios. Y eso implicaba un encuentro con las emociones, con las tensiones emocionales de la persona. Se unía al gozo, a la alegría, a la paz, todo eso se juntaba dentro de esto. Entonces tú eres un auténtico cristiano cuando tenías ese encuentro con ese eón que surgía de Dios. Y entonces te sentías bien. Incluso podías tener lo que llamaban en ese momento era un encuentro que se tenía en un sitio especial. También se usaban las drogas como para apoyar todo esto. Y entonces la persona tenía un encuentro emocional que cambiaba completamente su actitud ante la vida. El cristianismo no enseñaba que esas cosas. Y fue algo con lo que se enfrentó Pablo, se enfrentó Pedro, se enfrentó Juan en muchos de sus escritos en la Biblia. Sigue habiendo muchos gnósticos en nuestras iglesias, donde lo que están esperando es saber qué pueden sentir, qué pueden emocionar, qué puede surgir de esa situación en la que encuentran. Y no tiene nada que ver. Tú tienes que profundizar en la palabra de Dios. Naturalmente hay que haber emociones, somos seres humanos. Jesús, yo lo vuelvo a repetir. Pero hay que tener mucho cuidado de que no nos demos cuenta de que si no somos fieles a la palabra de Dios, cualquier otra experiencia es falsa. Es falsa. Es una imitación, es como esas imitaciones malas, ¿no? No os ha pasado nunca, no habéis comprado nunca una... Yo no lo he hecho, pero en España los chinos hacían muchas falsificaciones y se vendían muy bien, pues te comprabas una ropa de marca, ¿no? Y resulta que era falsificada. Entonces, al cabo de pocos días, a lo mejor si era un jersey se empezaba a hacer pelotillas de lana y toda esta serie de cosas, porque era una falsificación. Eso es lo que ocurre, que mucha gente vive un cristianismo falsificado y piensa que ese cristianismo le va a llenar, y no le va a llenar. Cuando vengan las dificultades, va a hundirse. Va a hundirse. Curiosamente, la única manera de salvarse no es porque yo te emocione con mis palabras. No es que yo te engatuse, en España se dice engatusar, no es que yo te pueda hacer de tal manera la cosa que digas, ¡ay, qué bonito es este mensaje! ¡Yo lo quiero! ¿No? No es así. Dice la Biblia, así que la fe es por el oír. Y el oír, por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no cambia tu corazón, por mucho que yo o tú intentes manipularte o manipularse, vas a fracasar. Y aquí dos afirmaciones radicales. Tomar nota. Si no crees que la palabra de Dios es la única, absoluta, indiscutible, infalible verdad, simplemente no eres cristiano. Te han engañado. Entonces conviene que revises tu concepto acerca de lo que es la palabra de Dios. También, si la manipulas a tu antojo o pones cualquier otra reflexión por encima de ella, simplemente tus afirmaciones son falsas. Esto lo podéis apuntar si queréis, lo hacéis una foto con con la cámara y os lo lleváis para casa. Es así, es así. Todo lo demás son falsificaciones o mentiras. Porque ¿sabéis cuál es el objetivo de Dios al darnos la salvación? ¿A ver si alguno es capaz de decir por qué hemos sido salvados? ¿Para ser felices? ¿Para que tengamos dinero? ¿Para ser queridos? ¿Para tener una comunidad de apoyo? ¿Cuál es el objetivo de todo el proceso de la salvación que ya fue prometido en Génesis? Se lo dijo Jesús a la mujer samaritana. Adorar al único y verdadero Dios. Toda la historia se resume en el hecho de que a quién se va a adorar. Si a Dios o a Satanás. El único que merece la adoración es Dios. Y por tanto, toda la historia de la salvación es para conseguir verdaderos adoradores. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No es la música, y eso que nosotros ya podemos dar gracias a Dios por los talentos que tenemos aquí en la alabanza. No es por la música, no es por las canciones, no es por las emociones que sintamos, sino porque realmente estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Porque lo que estamos sintiendo, lo que estamos viendo, está basado en la palabra de Dios. Un orador, adorador, obedece. Es alguien que sale y hace lo que Dios le ha pedido que haga. No hace preguntas. No reprocha a Dios. Solo acepta su voluntad. Eso es muy difícil. Ama a su Señor. Y finalmente busca la pureza de la palabra. Porque ¿sabéis cómo debemos adorar? No lo sabemos. El único que nos dice o nos explica cómo podemos adorar a Dios en verdad es la Biblia. Si cualquier líder de alabanza te dice otra cosa, es mentiroso, no es verdad. Solo podemos adorar a Dios cuando sabemos qué debemos hacer para adorarle. Por eso la adoración es tan importante. Porque la adoración implica la sinceridad, implica la experiencia, implica el conocimiento de la palabra. Si no, el adorador no es un adorador de verdad. Por eso Jesús tuvo que rectificar a la samaritana y decirle, no, donde hay que adorar a Dios no es en el pozo de Abraham, ¿no? Un día, según creemos los que somos de una tendencia escatológica que se llama premilenialismo, creemos que un día Jesús volverá a Jerusalén y que Jerusalén llegará a tener la misma gloria que tuvo antes. Será cuando entiendan que han sido visitados, cuando entiendan quién era el auténtico Mesías, cuando haya una conversión del pueblo de Israel. Pero ahora el templo, somos tú y yo. Mira qué templo. En mi caso, el Señor ha metido bien la pata. Miope, con un montón de achaques, con dolores de espalda. ¿Y cómo somos los demás, no? Pues somos el templo de Dios. Y parece mentira porque incluso cuando vamos envejeciendo, seguimos siendo el templo de Dios. No solamente somos el templo de Dios cuando se es joven, ¿no? Y se está fuerte. Sino que incluso cuando vamos viendo que nuestro cuerpo se debilita, seguimos siendo el templo de Dios. Por eso nuestro templo debe ser realmente de adoración y entrega al Señor. Debemos buscar todas las formas posibles, de todos los medios y recursos, para que nuestra adoración y nuestra alabanza sea de la pureza y de la grandeza que merece nuestro Dios. Debemos ser adoradores. Eso indica humildad ante su grandeza. Aceptar su voluntad, sea que la consideremos buena o la consideremos mala. Siempre aceptar lo que Él dice. Dos, pureza en la interpretación de la palabra, no dejarse llevar por mi opinión o por la de otros. A ver si desterramos de una vez que cuando opinemos no digamos yo opino, sino que digamos la Biblia dice. Y que ya no sean nuestras opiniones. Yo he tenido luchas, por eso lo decía antes, he tenido luchas durante 40 años, que soy cristiano, con personas que decían, y yo he sido también así, hasta que me di cuenta de que eso no podía ser así, de que no es mi opinión, no es lo que yo piense o crea de la vida, no, no, es lo que diga la palabra de Dios. Y algunas veces la palabra de Dios va a ser incluso contraria a mi opinión o la opinión general de las personas. Pureza de la palabra de Dios, no dejándose llevar por mi opinión o por la de otros. No olvidéis que el corazón del hombre es lo más engañoso. Y a mí me preocupa, sinceramente, que haya alguno de los que estamos aquí, incluido yo, aunque yo me lo digo a mí mismo, que piense que tiene razón. Cuando lo que tiene que saber es que la razón la tiene la palabra. Todo fuera de eso te puede llevar al error. No permitir la mentira o la interpretación falsa de la palabra de Dios. Hay que callar a los falsos profetas. Con humildad y argumentos. Siempre con humildad. No dañando, no pegando, no golpeando, no guerreando, sino con humildad. Porque hay mucho falso profeta. Y algunos lo es involuntario, porque sigue creyendo que su opinión es más importante que la Biblia. Y eso no puede funcionar. Y ahora la pregunta ya final, a que acabemos ya el sermón. ¿Cómo sería si Jesús viniera ante nuestra iglesia? ¿Lloraría? No, Jesús viene, va viniendo por aquí. Cuando nos viera a nosotros, ¿qué haría Jesús? ¿Lloraría porque no hemos oído su visitación? ¿Porque no hemos escuchado su palabra? ¿Pensaría en el juicio que podría caer sobre la iglesia? Porque Dios sigue juzgando. Algunos piensan que Dios ya se ha vuelto tan bueno, tan bueno, tan bueno, que como el hippie que decíamos antes de Jesús, pues el Dios es una especie de papito. Cuidado que nadie se me ofenda por esto, porque yo sé que los colombianos tenían costumbre de llamar papito, pero no me refiero a eso. Sino que tenemos un padre ahí, un señor mayor, todo lo hace como el abuelo, ¿no? Todo lo que quieras. No hay nada más terrible que dejar la educación de tus hijos a los abuelos, ¿no? Porque si bien se van a sentir queridos, van a ser muy mal educados. Porque los abuelos ya no pelean como cuando tenían a sus hijos y les metían mucha caña para que aprendiesen. No, no, a los abuelos, ¿tú quieres esto? Pues esto. Y esto, deja al niño, no le digas nada al niño, no le enfades. Y así tenemos a Dios, con ese señor con barba blanca, todo está bien, yo os quiero a todos. Amado, como Papá Noel, ¿no? Al fin y al cabo, Papá Noel es el sustituto de Dios. Dios juzga. Y si alguien no hace caso, Dios tiene su mano izquierda para hacer las cosas que no nos gustan, para forzarnos a hacerlas. ¿Tendría que dejarse llevar por su ira? ¿Tendría que coger Jesús un hato de cuerdas y tirarse a darnos a todos? Espero que no. Y sinceramente creo que no es así. Creo que nosotros estamos en otro nivel. Hemos ido más allá, pero tenemos que buscar todavía más la perfección en la palabra de Dios. Tenemos que ser cada vez más siervos de la palabra de Dios y que la tracemos, como muy bien se pedía a Timoteo, que la tracemos como es digno del Dios al que adoramos. Espero que aprendamos de que Jesús en Jerusalén. Yo lo que espero es que, y creo, es que cuando Jesús venga, su entrada en nuestra iglesia sea alegre, pues ve nuestro futuro lleno de bendición, de los verdaderos adoradores que le adorarán en espíritu y en verdad. Y si en eso tú no lo has pensado alguna vez y no eres uno de esos adoradores, sino que estás buscando, que vas viniendo a esta iglesia o estás escuchando en esta iglesia, que sepas que hay algo más todavía. No es suficiente con que vengas aquí a escuchar una predicación, o que tú te sientas bien, o que haya mucha amabilidad, o que luego al acabar el culto puedas tomar un café con Kuchen. Aquí lo más importante es que entiendas que tú puedes llegar a ser un hijo de Dios. Y que eso se puede hacer por la vía que hemos dicho, porque estás escuchando. Luego no podrás decir que no habías escuchado. Dios te está diciendo que te ama, y que por eso su Hijo Jesús fue a morir por ti en la cruz. Y vino a salvarte. ¿A salvarte de qué? De ti mismo, de tu pecado, de tus faltas, de tus errores, de tus debilidades, para convertirte en un auténtico hijo de Dios. ¿Eso lo quieres? ¿Eso te interesa? Porque esa es la oferta principal y final de una iglesia. Porque nosotros hemos sido llamados como embajadores para predicar el mensaje de Cristo. ¿Te interesa? Esto es muy simple, solo tienes que hacer una oración. Y en esa oración le tienes que pedir al Señor que comparta su vida contigo. Tienes que invitarle, Jesús nunca te va a forzar. Yo voy a hacer una oración modelo. Si a ti esa oración te parece que expresa un poco lo que hay en tu corazón, síguela si quieres, es una cuestión tuya. Si quieres decirlo con tus propias palabras, dilo con tus propias palabras. Pero no quiero que te vayas de aquí sin haber tomado una decisión por Cristo. Para que realmente Cristo cambie tu vida. Y esto es lo que estamos hablando. Esto es lo que estamos hablando de la posibilidad de andar en los caminos correctos y en la verdad sea una realidad en tu vida. ¿Te interesa? Yo voy a hacer esa oración. Si tú quieres seguirla, la sigues. Y si no, tú verás lo que haces. Pero sería triste que desaprovecharas esta oportunidad de salvación. Voy a pedir al resto de los hermanos que, por favor, agachemos nuestras cabezas para que la persona pueda sentirse libre en su intimidad y pueda dirigirse a Dios. Voy a orar. Si esto te refleja.